Hola, ¿qué tal? 7:02. ¿Cómo les va? Muy bien, buen día. Tanto tiempo. ¿Qué dicen? ¿Qué ¿Cómo tal? Le va, ¿todo en orden? Muy María bien. Gil Laborde, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy sacudido, estoy nervioso porque la verdad que hace tanto que... Pero bueno, soy Fernando Piana, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Majo López, ¿cómo andás? Hola, muy bien. Todo me sorprende a las 7 de la mañana, ¿eh? Viste vos, es difícil. Hasta el pin del subte, que uno lo escucha distinto y a las 7 de la mañana es como... ¡Ah! Sí, tremendo. Suena fuerte. Bueno, a partir de ahora el pin del subte te va a sonar bastante más fuerte. Vamos a hablar del subte porque es un temazo, por lo menos para acá. Digo, uno dice el tema de los porteños, tiene razón cuando dice el subte por ahí es un tema principalmente porteño, pero después vamos a estar charlando por qué a mí particularmente no me parece un problema porteño, me parece un problema nacional, un problema de transporte, un problema de organización de una ciudad, etcétera, etcétera. Pero después, antes voy a saludar a Walter Guar. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Piana? Bueno, buenos días. Vos me tenés que decir bienvenido a mí, porque vos estás acá. No, bueno, bienvenido, digamos, al horario, pero el veterano acá sos vos. ¿Yo? Sí, claro. Veterano de Canas. Sí, por lo menos de la radio. Acá estamos. Del horario, en todo caso, Mariana y yo sí ya tenemos como el training del horario. Pero Mariana ya... Yo estoy inventariada. Ya está, a las 7 de la mañana ya está. Tengo vos el numerito, no pregunté en dónde. Esa que tiene ahí es como un código barra que en algún momento vos pasás y te lo ponen, ¿viste? Yo tengo ahí, lo que pasa no lo puedo mostrar porque... primero porque es radio y segundo porque es medio obsceno, pero no importa. Bueno, qué frío que hace en Mar del Plata. Me fijé en Mar del Plata. Estuvo. Sí, ayer venía, sí, me fui unos días, hola, ¿qué tal? Me fui unos días ahí a pasar el fin de año, a comer asado y a tomar tintorro, obviamente el 31 nada, copa de bebida cola, pero un frío de locos, menos mal que me llevé el pulovercito y todo eso. Bueno, pero hoy mismo, viento, digamos, todo. Acá en la ciudad de Buenos Aires, 2 de enero, 12 grados. No es un enero común, no es un 2013 que inicia. No, es raro. Como mejor, todos, digamos. Qué sé yo. Quizás. Mejor. Tiene algo así como de distinto también, ya que venimos con esa línea de lo que son las 7 de la mañana, para alguien que no se despierta a las 7 de la mañana, que uno siente que está un poco en otro país. Entonces, tan mal no está. Sí, por ahí en el futuro podemos replicar la Navidad en Nueva York, ¿no? Con nieve y esas cosas. ¿No? Esas cosas. Que no, no le ponen. Y bueno, también tenemos. Bueno. Lección number one, o sea, vías de comunicación. Sí. Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700 y estamos como relanzando el segundo año consecutivo de Primera Mañana a través de Facebook también, ¿eh? Sí, claro, porque es Primera Mañana y vas... O sea, levantamos lo que tenemos, el muerto que tenemos el año pasado, lo levantamos este año. Hay 171 cristianos que están ahí anotados. Si querés el 172, bienvenido, ahí está, buscás Primera Mañana. No gusteás, viste que ahora se utiliza. Gusteame. Gusteame y llamame a Marta. Sí, bueno, ahí te anotás. Esto es como complicado, viste, porque es como tecnología de punta para nosotros, pero bueno, la vamos a sacar adelante. Quédate tranquilo y tranquila porque lo vamos a sacar adelante. Bueno, vos decías, hay una cosa realmente llamativa. Vos decías, ¿qué ciudad tenemos? Te digo porque yo venía en la ruta 2 y veía, en todos los campos, porque esto es motivo de una reflexión casi medio kafkiana, ¿no? De... Yo venía y veían todos los campos de soja y todos carteles que decían ahora Alfonsín 2015, Macri 2015, Stolbizer, FAP, lo que es y una cantidad de cartelitos sobre la elección presidencial de 2015. No hay más consignas, olvídate, porque no hay una consigna que diga, no sé, qué sé yo, pan, paz, trabajo, ¿viste? Como era en otra época, esto y otro. Bueno, por lo menos hay que tratar de hacer una sublectura o una lectura de lo que dicen esos futuros candidatos, ¿no? Bueno, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hizo unas declaraciones muy jugosas. la hizo a una radio porteña, que va a tener que transmitir para acá, para Capital, dentro de poco. Dice, la ciudad debería duplicar su población. Debería tener 6 millones para evitar que ingresen 3 millones de personas todos los días. El concepto es un concepto bárbaro, digamos. Bárbaro no en el sentido bárbaro, en el sentido histórico del barbarismo, porque esto se emparenta con lo que está pasando justamente con el subte, porque en los subterráneos de Buenos Aires, cuando vos decís lo primero que haces cuando te haces cargo del digamos de un servicio público como es el subterráneo que transporta millones de personas, decís, bueno, pero la tarifa tendría que estar a tal, ¿no? A 6 pesos, como se dijo por ahí. Demuestra varias lógicas. Primero, la lógica empresaria. Yo no creo que lo quiera llevar a 6 pesos. Lo que está haciendo justamente es una vara de negociación donde dice, bueno, lo pongo a 6 pesos para que redondeara en 4. No es una negociación salarial, no es una negociación de precios de supermercado. Sencillamente es el transporte que usan los laburantes, las madres, los padres para llevar a sus hijos al colegio, para ir a esparcirse, lo que sea. Y es un subterráneo que es central, porque la administración de la Ciudad de Buenos Aires, y en esto Walter por ahí nos puede ayudar también en este sentido, es la ciudad central por excelencia, porque así está diseñado, o por lo menos sigue diseñado el país, más allá de que esos anillos concéntricos que uno veía en finales del siglo XIX, con el tren cerrándose hacia el puerto de Buenos Aires, la única disputa con el puerto de Rosario en algún momento, sigue siendo una ciudad centralizada, digamos, en términos de lo que es el país. Hay que ver la población, hay que ver el Producto Bruto de la ciudad, hay que ver la recaudación impositiva, que es la segunda del país, después de la provincia de Buenos Aires, y la estructura de transportes tiene que responder para eso. De hecho, insisto con esto, no me parece tampoco que en la discusión que había entre Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad sea un problema de la ciudad. No es un problema de la ciudad, es un problema nacional. ¿Por qué? Porque los ministerios nacionales están dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, alguien que tiene que venir de alguna provincia o de algún lugar para hacer un trámite, en el, por decirlo, el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que venir a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el modo de transporte, ya lo decía Alberto Müller en varias entrevistas de acá en este micrófono, hay que pensarlo organizado según el nivel de población, el nivel de actividad, el nivel de tránsito, etcétera, etcétera. Y el subte central en este sentido, pues teóricamente es no contaminante, más allá de que todo tiene impacto ambiental, es mucho menos contaminante que un auto, que una moto, donde vos no podés hacer veda de patente, porque la vez que se hizo veda de patentes, recuerdo en la administración de Aníbal Ibarra, fue un desastre, pero no por justamente por la administración de Aníbal Ibarra, sino por nosotros, que tapamos la patente, poníamos una patente trucha, etcétera. Los mismos tipos de tapan la patente porque están en infracción, solo después piden, no importa, seguridad y todas esas cosas. Bueno, la cosa es que el jefe de gobierno porteño, detrás de lo que dijo de los seis pesos de supuesta tarifa sin subsidios del subte de la Ciudad de Buenos Aires, deberían pasar de 3 millones a 6 millones la población actual de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que vos hablabas de alguna manera de que él coloca ahí una vara de negociación, y me parece que más que vara de negociación, Macri es más básico, es más elemental, en el sentido de que en realidad él está tratando de aplicar un principio de negociación de tendero, digamos, negociación muy de mercado chico, pensando en que con 6 millones de habitantes el subte sería rentable, e inclusive haciendo comparaciones en la misma entrevista con otras ciudades como París, de las cuales seguramente yo creo que lo único que conoce de París es la Torre Eiffel, porque no conoce justamente toda la parte de las complicaciones que tienen, porque no solo París, que tienen la administración de todas las grandes ciudades, inclusive de todas las grandes ciudades que tienen subterráneos, ¿no? Digamos la Ciudad de México, el Distrito Federal de México, sí. París, el subterráneo de Londres, y donde tampoco es que Macri probablemente, que como te decía, no creo que haya él suele ir a París, porque le presta al departamento el ex gobernador y ex presidente por un par de horas, Ramón Puerta, que es misionero, sí. Misionero y ex socio de Macri. No creo que conozca muchas cuadras más allá de la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, pero París es una ciudad donde hay inmensos barrios dormitorio de inmigrantes. Los banlieues, sí. Claro, que podrían ser tranquilamente comparables a lo que son, digamos, la problemática con muchas de las zonas del conurbano, de las cuales él quiere desentenderse y olvidarse, ¿no? Sí, y para cerrar este tema con Super Macri, es la ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados, dice. No es un gran negocio inmobiliario, es un gran desarrollo inmobiliario. La gente decidirá si lo compra o no. Bueno, ahí tenés todo. Cierra. Poné Primera. Arrancá con la mañana en Nacional. Si el reloj no me falla, si 2 de enero de 2013. Muy 2013, bien. Miércoles, 7 horas 12 minutos. ¿Cómo estamos de clima? Muy bien, muy fresco, digamos. Sí, la temperatura 12 grados, humedad 85%, el cielo está despejado para hoy, viento del este y una máxima que alcanzaría los 24 grados. Hacemos un pantallazo, dale, si te parece, de sí, lo que claro, tiene que ver claro. con el tránsito y las vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires. El movimiento es constante en la General Paz, sentido al Río de la Plata, igualmente fluye. Tren Sarmiento con algunas demoras, el que está demorado es el tren San Martín, hubo un accidente con una persona por arrollamiento, así que está con demoras. Y un choque en Panamericana, en el ramal Campana, en el kilómetro 33, altura Pacheco, hacia la capital federal, por lo menos hay 2 autos involucrados. Muy bien, un tema central que... Yo decía el otro día que las elecciones comunales de Caracas, de Venezuela, no podrían haber sido tan importantes si no estaba Chávez en el medio. Hace, antes del proceso de la Revolución Bolivariana o antes de la emergencia como emerger de Hugo Chávez en la vida política de Venezuela, unas elecciones comunales como las del otro día no hubiesen sido importantes o centrales para Latinoamérica, para la Argentina, ¿no? Tampoco. Si este modelo de política no se hubiese aplicado, este modelo de revolución, esta revolución con todo lo que conllevan las discusiones. Latinoamérica, el mundo está pendiente de la salud de Hugo Chávez, que está, como todos saben, internado en La Habana tratándose su cáncer. Y ayer Walter habló el vicepresidente, a la sazón presidente hoy de Venezuela, Nicolás Maduro. Así es. En realidad yo te diría, Fernando, de que fundamentalmente a partir del 2005, cuando sí. fue la cumbre de las Américas en Mar del Plata y el papel que jugaron allí tanto Néstor Kirchner como Hugo Chávez, de alguna manera pasándose la pelota entre sí para desbancar o dejar de lado a George Bush, uh-huh. fueron lo que nos dieron a los argentinos, que tal vez contagiados de esto que hablábamos antes de Macri, los argentinos que mirábamos mucho más a Europa que a América Latina, nos comenzaron a dar dimensión de que lo que pasa en nuestro continente es mucho más importante, mucho más decisivo para nuestras vidas, para nuestra vida cotidiana, para nuestro futuro, que tal vez lo que esté pasando uh-huh. en París. Y en ese sentido, creo que tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, uno de los dos temas, porque el otro tema del cual vamos a hablar más tarde es lo del abismo fiscal estadounidense, ese concepto casi hollywoodense que usan los norteamericanos uh-huh. para analizar sus propios problemas, fue uno de los temas que signaron este cambio de año. Hace 21 días que Chávez, como decías vos, está internado en un postoperatorio que el propio vicepresidente Maduro ha calificado de delicado, de serio. Maduro viajó a La Habana para estar con la familia de Chávez, para encontrarse por lo menos cara a cara en 2 oportunidades con el presidente y comandante Hugo Chávez. Y ayer además, muchos medios, te diría, digamos, de la derecha más recalcitrante, como el diario monárquico ABC de España uh-huh. y algunos otros medios, publicaron noticias absolutamente tiradas de los pelos en cuanto a cuál es la verdadera situación de Chávez, cuando si hay algo de lo que no puede criticarse en este momento a Venezuela y particularmente a Maduro, es de estar brindando información bastante transparente sobre el estado de salud de Chávez. Allí en el hospital estuvimos conversando con los médicos, con las hijas del presidente, con Rosita, con María, con nuestro querido compañero Jorge Arriaza, estaba el comandante Fidel allí, y la conversación duró hasta tarde, actualizándonos de cómo se encontraba el comandante presidente. Luego durante el día 30, ¿no? Estuvimos haciendo seguimiento de la situación y se dio la información oficial que dimos a conocer a través del comunicado, ¿no? Luego decidimos quedarnos en La Habana para acompañar a los familiares, ¿no? Acompañar al comandante presidente, ¿no? Así lo hicimos, ¿no? 31, ahora el primero, regresaremos mañana 2 a Caracas, ¿no? A continuar las actividades de trabajo, ¿no? En el transcurso de estos días, yo pude verlo en 2 oportunidades, ¿no? Conversar con él, ¿no? Él está consciente absolutamente de lo complejo del estado postoperatorio. Y él nos pidió expresamente, nos ratificó, que mantuviéramos al pueblo informado siempre, siempre con la verdad. En Venezuela se suspendieron los festejos callejeros que suelen signar la fiesta del 31 de diciembre. Las palabras de Maduro, que fueron bastante más extensas, estaban cargadas de mucho dramatismo. Hay algunos aspectos de los cuales uno puede leerse, digamos, realmente la complejidad y las dificultades de salud por las que está pasando Chávez, más allá de que Maduro explícitamente habló de las complicaciones respiratorias. Él en un momento, el vicepresidente Maduro, habló de que Chávez le estrechó muy fuertemente la mano izquierda, lo cual obviamente indica que es muy probable que Chávez tenga una traqueotomía por la cual no pueda hablar directamente, digamos. Uh-huh. El gesto del apretón ese fuerte de manos probablemente hable de que efectivamente esté pasando o como parte de su tratamiento haya una traqueotomía de por medio. Y esto obviamente abre interrogantes políticos serios, porque Chávez debería asumir el próximo día 10. Uh-huh. Y en caso de no asumir, de no poder asumir, no es su elección no fue binominal, es decir, como Maduro no fue elegido como parte de una fórmula presidencial como podría ocurrir, digamos, en la Argentina, es el presidente de la Asamblea General, Diosdado Cabello, también chavista, pero chavista probablemente para aquellos que quieren analizar más finamente de la línea más dura, más cercana al sector militar, sí, del chavismo. Uh-huh. Quien en todo caso debe convocar a nuevas elecciones para las cuales Chávez, cuando se despidió desde Caracas para ir a esta operación, dijo: por favor, elijan nuevamente a Maduro. Sí, después vamos a... Ese es una linda, también es un lindo tema como para estar charlando, de que qué posibilidades se abren. Uno que habla por ahí, a vos te pasa, porque lo hablábamos fuera de micrófono, que hablas con Venezuela y te cuentan algunas cosas. Después vamos a compartir algunos datos que tenemos particulares sobre, bueno, cómo sería esa... cómo, qué calles se abrirían si Chávez no se presenta. No puede asumir. También hay otra variante, que es que no pueda asumir, que haya elecciones, que él siga con un reposo. No hay que tratar de, como decía recién Walter Guggar, no hay que tratar de comerse la información que se dice en la jerga carne podrida, porque me parece que el gobierno de Venezuela está manejando excelentemente bien el tema de la rigurosidad informativa, y es seco pero contundente. Cuando Maduro habla, da una sola entrevista. Hoy es el presidente a cargo del gobierno bolivariano, y es lo que acabamos de escuchar. 7:21 de este 2 de enero de 2013, che, miércoles. ¿Con qué temperatura nos vamos y volvemos? 12 grados, humedad 85%, cielo despejado y la presión 1018.9 hectopascales. Hecho en casa, 7-9, mañana en la radio pública. En el papel estelar de Majo López, Majo López. ¿Qué ¿Cómo haces? Les va? Bien, muy bien. Lo primero que quiero hacer en esta mesa, siendo hoy 2 de enero, porque si era ayer, no sé si muchos de los que estamos acá podíamos llegar, es recomendar, ya que me llamó la atención, un libro sobre la resaca. La resaca, ¿qué es eso? Tema importante. Tema del día. No, sí. La resaca. Yo les cuento que venía para acá. Sirve para todo el año, digamos. Claro, claro. Sí. Más va, esto es un consejo anual, pero viene al caso brindarlo justamente el 2 de enero. Venía para acá y había un borracho por la calle tocando un organito y estuve a punto. Está bien, tenés un tipo creativo, está bien. Claro, arte con borrachera. Bueno, lo hubiera traído a la radio, ya que estaba... Arte y hacemos cortinas al aire. Ahí está, Arregui, bienvenido a la mesa, que llegaste un poquito tarde. Me diste el pie para decir justamente y presentar el libro que va a presentar, que es una mezcla de arte y alcohol. ¿En realidad? ¿Vos querés decir que él vino tarde por la resaca? Porque es probable. Así, ¿eh? No, así es un tipo. Yo lo he visto entrenando como Rocky en Puerto Madero. No, la resaca para nada, para nada. Al contrario. Feconi, no tomó nada. ¿Qué pasó esta vez? Vengo de otro lado, vengo de otro trabajo. Así que me levanté 4:15. Para mí ya a esta altura es mediodía. Es un entrenamiento. Él va a hombrear bolsas en el puerto, viene acá y hace la columna. Y acá descansa. Así que bueno. Bueno, ¿quién es el autor? Escuchen, 00 alcohol. No, es una recopilación, es así. El libro se llama Hangovers of the World. Hangovers, que resacas del mundo. Mundiales. Ahí está, y esa palabra utilizada es en inglés, porque hay, obviamente que resaca se dice en diferentes idiomas y países de distintas formas. Bueno, ¿cómo se da la resaca china, no? Complicada, a mí me parece que debe ser. No, mucha gente, porque digo, en China hay muchos chinos, mucha gente, entonces vos venís de resaca así... Digamos que no te podés bandear, digamos, no podés. En Tokio pasa lo mismo, me imagino, me parece, son como... Si los ves dobles, te digo que... Esto tiene la menor rigurosidad científica del mundo, o sea, esto que estamos charlando, te imaginás... Bueno, no importa, dale. Perdóname que tú. Conversación de 2 de enero. Conversación de borracho, básicamente. No, pero claro, es un libro. Escuchen una cosa: es un libro de arte que ya ganó muchos premios por su originalidad y concepto. Ajá. Se llama, como dije recién y lo mencionó Piana, Hangovers of the World, y es un libro que además de arte trae soluciones para la resaca. ¿Es texto o es foto? Texto y foto. Ahí está, eso es lo interesante, porque vieron que el tema complejo del diseño es justamente forma y función. Sí. Bueno, si acá... Si vos lo decís, yo te creo. Dale. Acá se dan las dos cosas. 24 páginas. En 24 páginas el texto y sus imágenes resaltan 10 resacas internacionales y 10 curas fantásticas. Ajá. Con nombre y apellido, o sea, tipo de Paul McCartney, por ejemplo, resaca de Paul McCartney. Eso sería interesante y puede funcionar en un segundo volumen. Yo les voy a decir cómo en cada país, según este libro y según investigaciones de los artistas, la resaca se cura. Sí. En Alemania se combate con huevos frescos de búho. Ah, bueno. En España... Pobre lechuzas, ¿eh? Sí. Medio limón bajo la axila. No, búho, dije. Nah, a veces, dejate de joder. ¿Qué cosa? Perdón. Medio limón bajo la axila. Sí. Y haciendo el 4. Es el famoso transpiración ácida. Claro. Así se combate la resaca con medio limón. Escuchen, en Francia, en una copita de vino mezclada con ajo. Bueno, pero eso es más lógico, viste, que la gente que tiene mucha cultura alcohólica dice que la resaca es porque el cuerpo te está pidiendo más alcohol, entonces llega una cosa que es como la cinta de Moebius que no puede parar de tomar porque el ajo pum. Es así como el ajo para que no se te acerque nada. El ajo debe matar porque las cosas así es medio aséptica. Picantes como, claro, en Sudáfrica es lo peor, chicos, lo peor, ojos de ovejas en jugo de tomate. Y tenés que conseguir ojos de oveja aparte. Vas al carnicero y decís, dame un par de ojos de oveja. Sí, sí. Pero sí, escúchame, si yo para curarme de la resaca tengo que hacer todas estas cosas, no prefiero tomo, no tomo. En... Pará, no pero tomo. No es tan complicado. O sigo tomando. No, los rusos... ¿Para qué curarse? No, bueno, claro. Pero vos imaginate, tenés que contextualizar cada cura de resaca en cada país. Uh-huh. Bueno, pero por ejemplo, acá no lo hicieron porque el libro no llegó acá, pero digo... Tendría que ser el asado, por ejemplo. No, acá no. No, acá hay un sobrecito mágico, de verdad. Lo que pasa es marca, no lo puedo decir, pero... ¿Y que empieza con una F? Pastilla, sí. Ah, bueno. Voy a tirar un caso más, que es el ruso. ¿Cómo sabe, Fernando? Después dice, yo no tomo. Soy conductor responsable. Claro. Entonces, siempre a todos mis amigos andan tirados por ahí y soy el que le pone la pastilla y le da. Y lo llevo a cada uno a su casa. Yo no tomo. Por eso hoy conduce acá, porque sí, por supuesto. Sí, varias... bárbaro. No chocamos. Bueno, los rusos, porque este me pareció el más, ¿cómo se puede decir? Coherente, digamos. Sí. Café, cigarrillos y vodka. Pero para ellos es normal, entonces en exceso. Eso es lo que te digo, porque yo, si yo el te agrego, pide... Sí. Te agrego que en un momento la KGB, la ex el ex servicio de inteligencia de la ex Unión Soviética había hecho para sus propios espías una pastilla que se llamaba RU-20, sí, que era para que los espías por lo menos estuvieran sobrios a la hora de, sí, de escuchar y de recopilar información. Escucharan bien. Entonces, directamente tenían hecha una pastilla, pero es cierto lo que dice Majo en cuanto a que en muchos de los países nórdicos, yo por lo menos conozco en los países nórdicos, que mucha de la resaca se cura con un poco más de alcohol. Claro, claro. Y en algunos casos con el famoso sauna, el baño sauna, claro, y el alcohol, porque eliminás alcohol por un lado a, sí, través de la transpiración, ese también puede ser el efecto del ajo, sí, y un poquito más de alcohol, ¿no? Los mexicanos también usan eso. Los mexicanos bajan el tequila con cerveza, por ejemplo. Ya sabes, Majo, si tenés que hacer la edición argentina, a quién consultar. Walter, claro, sabe un montón. No, pero lo mío es, sí, es una enciclopedia de datos. Pero háganse cargo, háganse cargo. ¿Vos te imaginás, a la KGB pasando los números de la quiniela medio en pedo? ¿No? Claro. Sabe cómo termina eso, ¿no? Dale. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien suena como flash el saltarín. Hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enano corriendo por ahí. Yo recién llegado de Chacarí, rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista a la cabina, toco bicho en encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se revincoró, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como Comalí, Los Piojos, estábamos, sí, escuchando, sí, aquí en todo. Primera Mañana. Bueno, 7:30, esa dulce voz nos va a leer las noticias ahora de la hora. 7:30. Sí, 7:30. Por Nacional, Argentina se informa. Doce grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 86%, cielo despejado. El gobierno pedirá que se habilite la feria judicial. La solicitud es para que la Cámara Federal Civil y Comercial Federal resuelva con celeridad la causa planteada por el grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La presentación se sumará al reclamo realizado la semana pasada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA. El pedido obedece a que la Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum solicitado por el Poder Ejecutivo para abocarse a la cuestión de fondo de la constitucionalidad de dos artículos de la norma. Internacionales. En Costa de Marfil tendrán 3 días de luto por los 60 fallecidos en una avalancha. Fue decretado a nivel nacional en memoria de las víctimas de una avalancha humana tras las celebraciones de fin de año. La tragedia se produjo en la madrugada del día 31 de diciembre al 1 de enero, en un barrio céntrico de la capital económica marfileña, donde unas 50.000 personas se habían congregado para asistir a un espectáculo pirotécnico. El tiempo. 12 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 86%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Estás en la radio pública. Compartimos información de 7 a 9. De la mañana, 32 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? Buen día, chicos. Feliz año para ustedes. Igualmente. 7 de la mañana, 32 minutos, un número. Tenemos que dar 30 autos por minuto hacia la costa y 10 hacia capital en este momento, a la altura de la rotonda de Alpargatas, muy cargada la autovía 2. Recuerden que continúa vigente la restricción de camiones en rutas nacionales y provinciales. A partir de las 8 y hasta las 14, la medida afectará a los corredores nacionales, donde no podrán circular aquellas unidades de porte de más de 3.500 kilos. Lo mismo sucederá en las provinciales para los camiones de más de 7 toneladas de porte bruto, pero esta vez entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, sentido descendente. Atentos, en Panamericana chocaron dos autos en el ramal Campana, kilómetro 33. Esto es pasando el peaje, sentido a capital. Esto genera algunos trastornos. Autopistas del Oeste y Riccieri con tránsito constante y sin grandes demoras para el ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, por ahora, no tenemos que dar cuenta de siniestros viales que perjudiquen allí la circulación. Autopista La Plata-Buenos Aires desde el sur con buena marcha hasta Hudson. Luego el tránsito liviano y pesado se incrementa desde Quilmes y Empalme con acceso sudeste, aunque por ahora sin mayores contratiempos rumbo al Bajo Porteño. En sentido contrario, ya lo dijimos, se carga el parque automotor hacia el ramal Gutiérrez para luego empalmar con la autovía 2. Gracias, Mariana, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a vos. Era Daniel Hernández desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. 7 a 9, mañana en la radio pública. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. El verano llegó a la Radio Pública. Temporada 2013. Solo en Nacional. Diversidad de paisaje. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la mañana. 34 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También Nacional. Nacional. En enero, la radio pública no se detiene. Son más que maestros. Troesma, un programa en honor a esos personajes únicos e irrepetibles. Músicos, escritores y fechas claves. Troesma. No hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes. Este sábado, desde las 12, habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada. Alejandra Pizarnik, por Nacional, Argentina. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. La mañana y una radio de primera. Nacional. 7 horas 36 minutos de este 2 de enero de 2013, miércoles. ¿Qué teléfonos tenemos, Mariana? 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Bueno, estamos en la internet también, ¿no? En Facebook ahí. Primera mañana. Primera mañana, ahí. El de una, primero sí. de este año, de 2013, en primera mañana, fue Juan Di Loreto. Dice: soy el 172. Hola, amigos. Ayer veíamos los carteles amarillos y daban risa. Además, ponele que suban las tarifas otra vez. Eso ni siquiera asegura que uno viaje bien. Dice, sí. Viaje bien. Saludos para todos. Gladys Dávila, Gladys dice, bienvenidos amigos, los escucho desde el primer minuto, gracias por la compañía, Fernando, Walter, Majo y Mariana, agregamos a Eladio, Macri es un tema difícil de digerir con la tostada de la mañana, tiene razón, yo que vos pido disculpas, te digo, arrancar así. Bueno, hay tantos temas difíciles. Sí. Ramón Alejandro Juárez, muy buenos días y mucha suerte. Sigue Noé Balcarce, buen amiga. Día. Y buen 2013 al equipo y oyentes. Un saludo especial para Fernando Piana. Sí, desde Come Chingona Hills. Sí, Saint Louis. Saint Louis. En realidad acá se equivocó porque no es Argentine Republic, sino es la República de San Luis. Claro. Otro país. Es otro país. Sabemos que pueden tener otra hora. Otra hora, tener, claro. Otra circulación. Pueden ver ovnis, pero Noé los vio varias veces. Pero bueno, una amiga, Ricardo y Noé, unos amigos de allá de Merlo. Buen día, volviste Piana, dice Laura, sí, por allí. Gladys, ayer los medios que ya conocemos daban por verdad revelada el titulado por el diario ABC de que Chávez está casi fallecido y esperaban que lo dijera Maduro. Un horror, comenta Gladys. Sí, eso nos hace también reflexionar otro tema del día que hoy se va a hablar bastante, que es el tema de la presentación del Gobierno Nacional y del AFCA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre el tema de la plena aplicación, o decir, todo tiene un vericueto legal, tienen que pedir a la justicia que en enero funcione con extraordinarias, que salga de la feria judicial para que se trate la cuestión de fondo sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual. Digo esto porque en Venezuela tienen un problema bastante grande porque tienen una ley de telecomunicaciones vieja de la cual el propio Hugo Chávez dijo no vamos a tocarla, y justamente hay una, bueno, en España también, digo, el concierto de medios alrededor de lo que, lean Clarín, por ejemplo, yo trato de no abordar el tema Clarín porque la verdad es que ya hay una pelea en ciernes que me parece muy buena, pero también, como decía un capítulo de Los Simpsons en un Halloween, cuando los atacan a Los Simpsons, todos muñecos de publicidad, a Lisa se le ocurre no darle pelota. Y cuando no le dan pelota empiezan a caer los muñecos. Muchas veces también en una batalla el efecto de correr el cuerpo es también importante. Digo esto para que no estemos trabajando solamente con la agenda que trata de imponer Clarín o los medios llamados hegemónicos o corporativos o lo que fuere. Y esto pasa también con ABC. Ahí tenemos tres medios grandes como son ABC, El Mundo y El País, que los tres funcionan cuando tienen que hablar de Latinoamérica, funcionan para el mismo lado. Después dentro de España hay algún que otro color distinto. 7:39, vamos entonces a escuchar un par de mensajitos telefónicos. Fernando Piana, qué bueno, gusto en saludarte, estás de vuelta, desaparecido en acción. Bueno, que sea un año bueno para vos y bueno, las cosas se renuevan y es así en los medios de comunicación. Miguel de Quilmes te saluda. Que sea un buen año. Bueno, buenos días, Fernandito Piana, querido. Bueno, te llama Héctor de Morón, fiel oyente de la radio. Bueno, te escucho todas las mañanas apenas arrancás el verano con esa buena información y buena onda. Bueno, arrancamos con Macri, el peor jefe de gobierno de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esperemos mejores noticias. Mira que hay que ganárselo eso, ¿eh? Tuvimos cachatores, tuvimos tantas cosas. Bueno, no, acá estamos y vamos ahí, a darle. Ahí eran intendentes. Sí, jefe de gobierno, sí, claro. Mirá que fue de la Rúa. El bautizado por Carlos Corach, Aquaman, por una inundación que hubo, una de las tantas, ¿no? Obviamente, que después siguieron. Estamos acá y este me parece que va a ser tenemos todavía más información, ¿no? Como para dar, mañana se va a sumar al equipo Janina Pérez Pintos, pero en nuestro camino al Mateico de Oro es fundamental la columna de Eladio Arregui. Si no, no calificamos. Dicen, tiene que tener un columnista deportivo que pique arriba. Ah, ¿no? La fresca, che. ¿Cómo andas? Bien. Buen año para todos. Bueno. Aquí estamos con muchas ganas, como es habitual. Y gracias por invitarme a participar en este ciclo, Fernando y compañeros. Así que bueno, los títulos deportivos o el deporte que está dando vuelta por allí, sí. Fernando, sin ninguna duda es que los equipos están buscando refuerzos. Sí. más allá de lo que le pasó ayer al Kun Agüero con el Manchester City, que marcó un gol pero que salió lesionado, tuvo un pinchazo, aparentemente podría ser un desgarro, lo van a confirmar en el transcurso de la jornada de hoy o bien mañana, tiene 48 horas de reposo. Se fue a verlo Karina al Kun Agüero, la cantante. Ah, mira vos. Pero reconfirmado el noviazgo, sí, entonces. Sí, está reconfirmado, yo no me meto en esos quehaceres, simplemente digo que fue Karina a verlo al Kun Agüero. A esto hay que... Pensé también que era Karina Pérez Pinto. No, Karina Pérez Pinto, bueno, no sé dónde andará. Karina, la cantante, la que canta todos temas relacionados en contra de los hombres, dicen algunos. En lo que tiene que ver con el primer gol que marcó un argentino fue Pablo Zabaleta para el triunfo del Manchester ayer ante el Stoke City por 3-0, el otro lo marcó Agüero de penal, 3-0 ganó el Manchester City con dos goles argentinos. A esto hay que sumarle, Fernando, que el primer equipo que vuelve para comenzar el año es el más comprometido para permanecer en primera división, me refiero a Independiente. Sí. Mañana por la mañana vuelve Independiente a los trabajos con un refuerzo, con el Rolfi Montenegro, comienza ya los preparativos rumbo al campeonato. A esto hay que sumarle que Independiente sigue haciendo gestiones para sumar al Burrito Martínez. ¿Y Cauterucho? Perdón, toda esa... Bueno, cosa... Cauterucho tiene, digamos, está con un contrato vigente en Quilmes, Quilmes no lo quiere largar, Independiente que no ha negociado todavía con la gente de Quilmes, con el grupo empresario que tiene una parte, es del grupo, de un grupo empresario que lo puso en Quilmes, y la otra parte es de Nacional de Montevideo. Lo van a esperar hasta hoy. El tema Cauterucho, bien mañana, y después esperan también por el Burrito Martínez, uh-huh. Aunque parece que está más cerca San Lorenzo, que ofreció 2,5 millones de dólares por el 75% del pase para comprarse traerse al Burrito Martínez. Si no prosperan estos jugadores que está buscando, ni Cauterucho ni el Burrito Martínez, el otro que está esperando allí agazapado sin club es Bueno. Carlos Bueno, el que jugó en San Lorenzo, uh-huh. Y que le dio goles claves a San Lorenzo, para permanecer en primera división en la primera parte del año pasado. Por allí viene la mano. Después en River ya falta la firma de Bangioni, lo van a presentar en el transcurso de esta semana. Lo de Iturbe se haría la semana próxima firmando su contrato, aunque Racing, si vende a Centurión a Fariña, lo quiere, uh-huh, como parte de pago o quizás un préstamo que le hagan esa jugada. Hasta el momento no se ha firmado. Y por el lado de Boca, bueno, lo de siempre, Boca está buscando un marcador central. Se habló de Paulo da Silva, ayer el representante dejó la puerta abierta, el representante del jugador que podría salir, uh-huh, es el capitán del Pachuca, gana muy bien en México, pero bueno, vos sabés que en cuestión de negociaciones, sí, lo que hoy es no, mañana sí, es sí, así que dejamos la puerta abierta por Paulo da Silva. También se habla lo de Sigali, dice que nunca ocurrió, tampoco lo de Chiqui Pérez en Belgrano, uh-huh. Se está hablando de Victorino, jugador uruguayo, y también de Coates, jugador, uh-huh, uruguayo que está en el fútbol europeo, que tiene poca actividad. Esto por el lado de Boca, más la novela de Gago, que sigue, uh-huh, dando vuelta, y habrá que ver. Boca vuelve al trabajo el sábado, y el lunes próximo viaja a Tandil para iniciar la pretemporada. Parece que con Juan Román Riquelme, que ya dejó de lado el alojamiento que tenía reservado para las vacaciones en Pinamar. Ojalá que Román esté... Yo creo que sí, que Román va a volver, Juan Román Riquelme va a volver, y bueno, de esta forma Boca va a contar con un jugador muy importante para lo que será el primer semestre. Boca, uh-huh, debuta en la Copa Libertadores el 13 de febrero a las 21 con el Toluca en la Bombonera. Muy bien, Eladio Arregui, 7 horas 45 minutos. 7 a 9, mañana en la Radio Pública. Bueno, decíamos con este tema de las declaraciones del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri respecto a lo que tiene que ver con el valor inmobiliario. En esa entrevista que nosotros estábamos tratando de reflejar, donde dice que la ciudad tendría que pasar de 3 a 6 millones de habitantes para parecerse a París y algunos vuelos más que parecidamente etílicos que racionales sobre lo que debe ser la ciudad, también al final de esa entrevista, y me parece muy interesante, decía, la ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados, dice, no es un gran negocio inmobiliario. Y hay una decisión que por lo menos nos pone un poco contentos, que es la sala 2 de la Cámara en lo contencioso administrativo, confirmó la medida cautelar que frena la mega obra de los 400 millones de pesos que Macri desea construir sobre los terrenos del Borda, en Barracas. ya que ese espacio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Por eso vamos a hablar con Marcelo Nono Frondizi, secretario general de la Comisión Interna de los Talleres Protegidos del Borda. Marcelo, Fernando Piana te saluda, ¿cómo te va? Ah, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, esto por lo menos es un avance para frenar esta estampida que se ya desde hace meses tiene el macrismo de avanzar sobre terrenos donde en realidad no son terrenos, sino que son lugares donde se construyen derechos, donde se trabaja con talleres. ¿Cómo lo toman ustedes esto? Bueno, nosotros creemos que es un paso adelante en esta larga lucha que iniciamos, que tiene como fecha simbólica el 8 de agosto, donde la policía entró al Hospital Borda por atrás a las 5 de la mañana con la empresa, intentando iniciar las obras de esta mega obra, y nosotros rompimos un cerco perimetral que había ahí y permanecimos pacíficamente defendiendo nuestro dispositivo de salud mental, que es un dispositivo que se basa en el vínculo y en el trabajo productivo. Todo lo que se hace ahí, que son camas, muebles, sillas, etcétera, van a los hospitales a pedido de los mismos. Uh-huh. Bueno, para nosotros es un paso adelante porque ratifica la cautelar de la doctora, la jueza López Vergara. Demuestra que teníamos razón, que no se había hecho ningún análisis de impacto ambiental que produciría esa mega obra. Además hay una ley que la declara patrimonio histórico, es una franja que abarca lo que es la morgue, la canchita de fútbol donde están los pacientes, los talleres protegidos, el centro cultural imprenta, el pabellón Amable Jones. Es decir, que ellos querían avanzar sobre dispositivos de salud mental que están en pleno funcionamiento y que nosotros, como estamos en defensa del hospital público gratuito y solidario, salimos a enfrentar con argumentos, con una mirada integral, que tiene que ver con la decisión de luchar, pero también de actuar en el ámbito de los derechos. Si nosotros defendemos el derecho a la salud, y sobre todo a los más desprotegidos, que son los pacientes que tienen problemas en el alma, y que a partir de esta decisión van a poder seguir utilizando, de manera plena, todos los dispositivos que nosotros defendemos. Frondizi, porque digo, para no solamente no abundar sobre, digamos, la calificación de Monumento Histórico Nacional, sería interesante contar sucintamente qué se hace en esos talleres protegidos, para además dar promoción a ese tipo de actividades. Bueno, mira, en los talleres protegidos es una institución que es autónoma del Hospital Borda, lo que tiene es un taller intrahospitalario. Uh-huh. Van pacientes que no pueden acceder a la calle, digamos. Sí. Su sede central es en Rance 2215, Rancelín Carrillo, y hay varios dispositivos que tienen que ver con la fabricación de muebles de todo tipo, camas, roperos, muebles de oficina, de computación. Tiene un taller de textilica donde se fabrican ropa de trabajo, pulóveres para los pacientes, sábanas, mantas, camisolinas en operación, en fin, una serie de cosas importante que también se distribuyen a pedido en los hospitales. Hay un laboratorio que produce medicamentos contra la tuberculosis, y después tenemos una imprenta donde también se hacen todo tipo de impresos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un taller metalúrgico. Bueno, ahí somos el escalafón general de 150 trabajadores que somos auxiliares en rehabilitación en salud mental, y el dispositivo es la resocialización a partir del vínculo y el trabajo productivo. Es decir, que el paciente ve que produce una cosa que va a ser utilizada, recupera capacidades remanentes o adquiere nuevas. El paciente se le da la ropa de trabajo, se le da la medicación, se le da un incentivo material que se llama peculio, tiene un seguro de vida. Los que son ambulatorios tienen un pase para viajar en los colectivos, y además tienen un desayuno todos los días, trabajan 5 horas, y bueno, ese es un proceso que lo que genera es ambulatorio, es decir, no es de internación, lo que genera es la capacidad de ir recuperando la autonomía y reinsertarse en la sociedad. Ese sí es el concepto del tratamiento que nosotros hacemos. Ese es muy interesante, por eso pedíamos contarlo, porque también siempre hay que tener eso en primer plano, ¿no? Porque es la actividad que uno hace, por la cual se identifica y además que es muy interesante. Ahora, ustedes tienen así como colectivo conexión con otros colectivos de transporte, digo, porque es muy similar al problema que se había gestado también en la Villa 31 y 31 bis con el tema de el intento de levantamiento por el tema del valor inmobiliario de la zona. ¿Hay coordinaciones con esto? Mira, nosotros recibimos la solidaridad de un montón de organizaciones. Bueno, nosotros somos de la CTA, en el caso de nuestra organización sindical ESATE, pero estuvieron con nosotros, por ejemplo, las pilas del Picado Nacional y Popular, que jugaron contra un equipo de esa villa, el Batallón Militante, el peronismo de base en Bar El Cadri, el socialismo de Jorge Rivas, en fin. Y un montón, sobre todo una cosa que nos impresionó mucho a nosotros, es que durante una larga etapa vinieron muchísimos jóvenes, pero que venían espontáneamente a apoyarnos, a ayudarnos, se hicieron dos murales, varios murales. Digo, fue una cosa de solidaridad y de comprensión, y también obviamente eso fue trabajado con los compañeros del Hospital Borda, del Hospital Moyano. Nosotros buscamos todo vínculo posible que nos permita, le hicimos una carta a la comunidad, a la Comuna 4, explicándole cuál era el negocio inmobiliario, por qué esos casi 400 millones de pesos se podrían invertir en más salud, en más educación, en más luminarias, en más seguridad democrática, en un plan de viviendas populares, y además desarrollamos posiciones que ahora que están tan de moda los polos, ¿por qué no se podría hacer un polo de salud en toda esa zona? Claro, claro, ¿no es cierto? Claro. Articulando con todos los laboratorios estatales, el tema de un hostal de prealta para los pacientes, casa de medio camino. Bueno, nosotros tenemos, no solo resistimos, sino que además tenemos una serie de propuestas que tienen que ver con defender el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la salud, ¿no? Muy bien, Marcelo Frondizi, muchas gracias por este contacto con Nacional y ojalá tengan suerte en esta lucha. Bueno, vale, muchísimas gracias a ustedes por el tema. Hasta luego. Marcelo Frondizi, secretario general de la Comisión Interna de los Talleres Protegidos del Borda. Queríamos también contar un poco la actividad que hacen estos talleres protegidos, porque además esto es un golpe por elevación, no es solamente, digo, el centro de la cuestión sí es el valor inmobiliario, está claro, el edificio del Plata, los traslados, más allá de la descentralización, que la descentralización de una ciudad gigante como Buenos Aires y tan mal armada como Buenos Aires hay que hacerla integralmente, es decir, no es mudar solamente edificios, y esto no es palabra de alguien que no sabe nada como yo, sino de tipos urbanistas que estudian la cosa y que dicen que hay que trabajar con distintos tópicos, ¿no? Con el tema de lo inmobiliario, pero también con el tema del transporte y el tema de la división zonal de barrios, descentralización y utilización de la tecnología como para poder terminar de esa descentralización. Pero esto tiene, además del valor inmobiliario, tiene un tiro por elevación al tema de los talleres. Recordarán ustedes que al principio la administración macrista se empezaron a cerrar, a recortar de esos talleres que eran muy, muy útiles, porque piensen ustedes que los chicos que tienen jornada simple, esto ya estoy yendo a la educación más formal, los chicos que tienen jornada simple en escuelas públicas, más allá de que los colegios dejaban mucho que desear en términos edilicios, completaban muchas veces esa jornada simple con los talleres que se empezaron a cerrar. Por eso me parece que la lucha es integral y por eso le preguntábamos a Frondizi si había alguna suerte de coordinación con otro tipo de luchas al respecto, Villa 31 con el tema del valor inmobiliario, pero también talleres. Así que bueno, son las 7:55, Mariana. Lo ha dicho con precisión, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 12 grados, cielo despejado, humedad 85%. Estás en la radio pública, compartimos información de 7 a 9. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, orvía mellía, que he pagado con oro tus canes morenas, no maldigas vaya, que estamos en paz. No te Dele, sí. Escuchamos a Miguel de Molina. Miguel de Molina. Bien paga. Bien paga. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. ¿Le vas a hacer la segunda voz? No. No. Igual siempre soñé con protagonizar esa película, Las cosas del querer. Las cosas del querer. Les cuento a qué viene esta hermosa canción española. En el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, durante el mes de enero, va a haber un ciclo de cine dedicado a Pedro Almodóvar. Mirá. Así que en la Avenida Libertador 8151 a las 19 horas les voy contando cómo viene el ciclo. El viernes 4 de enero, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Película de Almodóvar de 1984, protagonizada con Carmen Maura, que justamente en una parte de la película está esta canción, por eso viene al caso. El 11, todas estas películas los viernes. El viernes 11, Tacones Lejanos. Con un Miguel Bosé. Sí. Y Victoria Abril. Victoria Abril. Estaba pensando en que me cuesta, la verdad, digo, yo no soy, digamos, fanático de Almodóvar, pero me cuesta elegir una película como la mejor, porque la verdad que tiene un umbral muy alto Almodóvar. Uh-huh. Me parece que, yo no vi tanta, digo, habré visto 5 o 6 películas de él, pero la verdad que todas me parecieron de aceptables para arriba, digamos. Algunas, para mí, gloriosas, como, ¿es Laberinto de Pasiones, se llama? O sí, Laberinto de Pasiones sí. Y Átame. También que me parece una super película. Los Abrazos pero, Rotos, ¿esa la viste? No, esa no la vi. Con no. Penélope Cruz. Una gran película. No. Hable con ella también. Bueno, hable con ella también. Claro, hable con ella el viernes 18. Uh-huh. Y el 25, que es el último día de este ciclo, Los Abrazos Rotos. Que es la que hablamos de Penélope Cruz, que es la del año 2009. Así que durante el mes de enero vamos a poder todos disfrutar de Almodóvar en pantalla grande. Como una puntita, en realidad, porque... ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas faltan? Tipo retrospectiva, claro, por decir así. Claro, para marcar una época de cada una de sus épocas. Me parece épocas, que sí, que es porque casi... ahí faltan. Y bueno, pero por lo menos tenemos 2 del 84, 2000 y pico. Claro. Y lo revivimos un poquito. Qué sé yo, es difícil elegir es muy difícil, de un autor. Cuando es cine de autor, como en el caso de Pedro Almodóvar, es muy difícil quedarte con una película, porque cada una de ellas... tiene su impronta. Nuestro Matador, por ejemplo. Bueno, Matador. ¿Cuántas han quedado afuera? Chicas, pero disfrutemos lo pero que por hay, eso, ¿no? Por eso, no, digo, es muy difícil hacer una selección. Es buena igual, buenísima. Sí, repetir la ficha técnica, así sabemos dónde ir. Avenida Libertador 8151, en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, a las 19 horas, durante todo enero, ciclo de cine de Pedro Almodóvar. Viernes 4, 11, 18 y 25 de enero, a las 19 horas, con entrada gratuita. Bueno, qué suerte la vuelta de Fernando Piana a la Radio Nacional. Dos temas, no los encuentro en Facebook y adhiero a la idea de que el tema de los subtes no es un tema porteño, que es un tema nacional. En tanto, Macri es candidato a presidente para 2015. Todos necesitamos saber de qué se trata este sujeto. Luis de Parque Patricio. Sí, qué sé yo. ¿Por qué no sale? No sé. Hay cosas de esto de del censura, Facebook no, que censura. No entiendo. ¿Eh? ¿Quién no va a querer censurarnos? No, vaya a saber. En realidad salimos todo el año al aire. Lo que pasa es que estamos censurados por internet, sí. En enero, claro. Y en enero pues se olvidan todos, ¿viste? Entonces ahí aparecemos, pero bueno. Por ahí Alejandro Díaz Urrutia, creador del logo que tenemos en nuestro Facebook, que es un lindo cafecito entre lindos colores además. Alejandro dice, vieja, mira quién volvió. Mira quién volvió. Y entre eso le damos la bienvenida al top también. Dale, a las 8 de la mañana ya vamos al servicio informativo. Y no reconozca ni mi voz. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 12 grados, humedad 85%, el cielo está despejado. Trabajadores del Hospital Borda celebran el fallo judicial que impide al macrismo construir un centro cívico en sus terrenos. La confirmación de la medida cautelar dictada por la justicia representa un triunfo de quienes lucharon contra la decisión del Ejecutivo porteño. En diálogo con Primera Mañana, el secretario general de la Comisión Interna de los Talleres Protegidos del Borda, Marcelo Nonno Frondizi, ratificó que defienden el derecho de los ciudadanos a la salud. En este contexto, la CTA se pronunciará sobre el fallo que impide emplazar un centro cívico en terrenos del Hospital Borda. Será durante una conferencia de prensa a realizarse a partir de las 9 en la sede de Piedras al Mil, en el barrio porteño de San Telmo. Lanzan en Catamarca el operativo Sol y Montaña para evitar accidentes. Se inició esta mañana con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito durante la temporada veraniega. El operativo, que comenzará en el puesto Caminero de las Rejas, se extenderá durante toda la temporada estival. ACO recuperará títulos públicos. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas del Chaco, Federico Muñoz Femenía, se reunirá con el gerente general del Banco Central de la República Argentina, Matías Culfas, para analizar la propuesta del gobierno chaqueño de recuperar títulos públicos emitidos durante el gobierno de Roy Nikich por 17 millones de dólares que el gobierno de Jorge Capitanich especificó el año pasado. Se trata de los bonos de saneamiento garantizado Bosagar, series 1 y 2, que en su mayoría está en poder de organismos públicos del Estado chaqueño. Muñoz Femenía y Culfas considerarán aspectos vinculados con la operatoria planeada por el Chaco, que fue la primera provincia que canceló en pesos el pago de servicios que habían sido pactados en dólares. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. San Lorenzo, se acerca Juan Manuel Martínez, el burrito. El club de Boedo ofreció 2,5 millones de dólares por el 75% del pase. El encuentro entre los dirigentes se haría en las próximas horas y se definiría cerca del fin de semana. Tránsito. Tránsito intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata hacia la costa atlántica, 1.600 autos a Morón y hacia Buenos Aires con demora de 5 minutos. El ferrocarril Sarmiento está con demora por un accidente de la estación Paternal a Retiro. Se normalizó Roca y los subtes andan en todas sus líneas, incluida la A. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Resistencia, la capital chaqueña, la temperatura es de 15 grados 6 décimos, la humedad del 83% y el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 85%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Llévala de vacaciones. La mejor compañía sigue siendo Nacional. Hey. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. Estés donde estés. El verano se escucha en la radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Poné primera. Arrancá con la mañana en Nacional. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra. Las 8 de la mañana, 7 minutos, subió bastante la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 4 décimos, y estamos escuchando a los tipitos haciendo brujería. Siete a 9, mañana en la radio pública. Esa es la hora en la República Argentina, 2 de enero de 2013. Antes yo te tendría que haber dicho quién mueve Mauro, como se decía en otro momento. Vos no tenés cultura de fútbol. Sí. No, no, de ese nivel. No, ya tanto no. Bueno, no. ¿Quién mueve Mauro? Muevo yo, Juan Barbas. Era en su momento, te estoy hablando de hace muchas décadas de fútbol, uno ve fútbol de que era chiquitito, y yo ahora te tengo que preguntar quién movió el informativo, porque corresponde, ¿no? Quiénes eran los compañeros que hacían el informativo de Radio Nacional. Los compañeros Darío Burstin y Fernando Pedernera nos estuvieron acompañando hace un ratito nada más. Sí, bueno, esa es Mariana Gil Laborde, que está, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo te va? Muy Walter bien. Guar está sentado acá a mi derecho, para que te imagines, ahí en el entrepiso está Majo López, está preparando algunas cositas ricas para comer, ahora con el mate, la Diva Rey también, que me hace señas, no sé por qué, salta arriba a la mesa, Juli Patafora, que está ahí en los controles, y la producción Cecilia Musioli, Inés Gordon, Quique Pellenberg y Romina Rufato, están todos ahí, tiquiti, no saltando a la cuerda, no, sino intentando darte lo mejor en términos informativos. Uh-huh. Un día complicado, por 2 de enero. La gente todavía está con lo que le contaba Majo temprano, una resaca post-trabajo, digamos. Claro, más que eso, de la bebida, es volver a trabajar. Bien, ¿viste? Bien la conceptualización, porque la resaca no es solamente de alcohol. La resaca es de año, hay que ver si hicieron los deberes del 21 al 21, del 21 al 21 de 21 de noviembre al 21 de diciembre, por el tema del año de la parte especial de, ¿no? Juli me entiende. Los mayas, exactamente. El fin del mundo que no fue. No, porque no era el fin del mundo. Lo que había que hacer era sencillo, era ponerle buena onda a ese periodo. Vos tenés mala onda, mala cara todo el año. Solamente un mes se te pedía que pongas buena onda, que digas, sí, vamos, dale. No, deja, hoy cocino yo. Sacamos a los pibes, sacamos al perro. No, lo saco yo, deja. Entonces, y eso es como que te daba la remera para encarar el resto de tu vida, así nomás. Y te ponía repila, sí. A mí lo que me gusta es que ahora los que te piropean... Qué liviano lo mío, por Dios. Los que te pirotean diciéndote con vos hasta el fin del mundo. Bueno, qué lindo, sí, ahora lo creo. Después de que pasó como toda esta ola de que y no terminó el mundo, ahora alguien que me lo dice a mí, chicas, si se lo llegan a decir ustedes... Pónganle fichas a ese candidato porque se la está jugando en serio. Igual porque... es una cuestión de conceptualización, lo mismo del himno, juremos con gloria a morir, algunos dicen, no, juremos con gloria a vivir, con vos hasta el fin del mundo, sería con vos toda la vida, digamos, hasta el fin del mundo. Bueno, pero ¿qué hasta te pasa? El 2000... Vos tenés que encararlo mal y decirle, ¿qué te pasa? No, luego? Porque hasta el 2000, hasta el año pasado, 2012, que estaban todas las predicciones mayas, etcétera, etcétera, uno decía, bueno, hasta el fin del mundo, que puede ser ahora. En diciembre del 2012, ahora que eso ya pasó, yo me la creo. Déjenme que me la crea, por favor, en este 2013. Viste que no todo está en el plano está mucho en las creencias también, ¿no? Bueno, tenemos teléfono, Facebook y todas esas cosas y donde la gente se comunica y deja cosas. Voy a dar un dato que tiene que ver con los trenes. Están con demoras, por supuesto, para aquel que tiene que empezar a trabajar. Si vos extrañabas algo en el 2012, exacto, bueno, ahí tenés. Aquí volvió todo igual. San Martín, Roca, el que va a Corn. Y el Mitre, el ramal Tigre, todos con demoras. Bonito, uh-huh, para ir a tomarse el tren. Bueno. Carlos Daniel dice, los terrenos vacíos que declara Macri en la ciudad, que los entregue para el programa Procrear, le da alergia, pregunta o algo así, el solo pensarlo. Haz un comentario. Después tenemos el inútil, comentario. Amarillo, ¿querrá convertir a la cava en un símil del Principado de Mónaco? Podría ser. No sé si lo hacen como pregunta o... ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Podemos hacer un circuito de Fórmula 1 también ahí? También, podría estaría ser. Estaría bueno, claro. Claro. Pensemos en grande. Sí, pensemos en grande. A ver, ¿qué cosas pensemos podríamos hacer para llegar más rápido al laburo? Un circuito de Fórmula 1. Claro. Entonces ahí haces... No lo diga dos veces porque seguro... No, porque capaz que das ideas, ¿eh? Somos... cosas que uno piensa como chistes. Sí, somos 180. Ya ¿qué, son... pasó? ¿Qué pasó? Creció la población de Primera Mañana en Facebook, se sumaron 9 cristianos más, 171, 180. Claro. Vamos que seguimos. Después lo estoy actualizando. Ya tenemos para hacer 18 equipos de 10 personas. Nos piden que reiteremos el tema del Facebook. Es... Primera Mañana. Sí. Hay un loguito hermoso, bello, que tiene que ver con un cafecito en blanco, celeste y un amarillito en el medio, así un símil colores de nuestra bandera, muy bonito, que nos ha regalado el compañero Urrutia. María Rosa Zapata, hola Piana, cafecito humeando en azul por tiempo limitado, tal cual es nuestro logo, calidad asegurada, buen año, equipo. Para vos, querida. No, seguimos militando por el Mateico de Oro. Lo vamos a ganar, estoy segurísimo que lo vamos a ganar porque le ponemos pila. Seguí en Nacional de 7 a 9 en la radio pública. Bueno, hablábamos antes de películas de Almodóvar. Vamos a hablar de alguna película de Hollywood que se llama Abismo Fiscal. En los mejores cines de tu avenida principal. Exacto. Sí. Yo creo que los norteamericanos siempre tienen esa virtud de son buenos tituleros, son buenos tituleros. hasta para sus propias crisis y sus propios problemas, porque uh-huh. Abismo Fiscal realmente es un título como para una de estas películas de terror o de ciencia ficción o algo así. Y es en realidad un serio problema presupuestario que afronta el gobierno de Obama. Uh-huh. Que ha tenido una suerte de cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que, digamos, tenía 4 días en los cuales, si no se ponían de acuerdo republicanos y demócratas en el Congreso, bueno, concretamente Estados Unidos no puede funcionar como en la Argentina, digamos, claro, sin presupuesto, con el presupuesto diferido, digamos, su aceptación por parte del Congreso, sino que de un día al otro tienen que empezar a bajar la cortina a las guarderías, tienen que empezar a recortar servicios sociales, etcétera, etcétera. Y en una cuestión casi de último minuto, ¿por qué digo de último minuto? Porque ya mañana jueves cambia la composición del Congreso, entonces era como volver el reloj a cero, como en el calendario maya, para seguir con las comparaciones que veníamos antes, resetear el reloj a cero, y van a tener que volver a empezar la negociación entre republicanos y demócratas desde cero. Mm. Digamos que el centro de esta negociación, para hacerla sencilla, era la siguiente. Obama quería subirle el impuesto a los ricos. Sí, sí. Mientras que los republicanos han hecho un dogma de que los impuestos están bárbaros, pero mientras se lo suban a los pobres. Sí, a mí me parece interesante cruzar esto con algunos, porque viste que en campaña electoral, respecto a las elecciones generales del año pasado, uno ve ahí cómo se aceleran los tiempos y los discursos, ¿no? Cuando vos leías el documento de la Convención Republicana de cierre, si bien es siempre parejo, ¿no?, porque tiene esa cosa, tiene un espíritu, así como un espíritu, digamos, de salvador de la humanidad, combinado con una cosa medieval, de que somos, de que quien no se puede subir a este tren se cae y se cae para siempre, de una agresividad hacia el exterior, como son los republicanos, pero como le exigen a Obama, básicamente porque le estaban hablando a los demócratas, o a Barack Obama y al pueblo, y en ese sentido hablaban de justamente volver a nutrir a la clase que tuvo posibilidades, o a la clase dominante norteamericana, y empezar a recortar hacia abajo, básicamente pegándole a las dos facetas más importantes de la administración Obama, que es el Medicare y el Medicaid, es decir, los seguros de salud y los seguros de pensión también sobre salud para los mayores. Y en este caso era una de las cuestiones, si seguía recortando Obama iba a estar en problemas, ¿no? No, y además era un escenario realmente cine de catástrofe. ¿Por qué? Porque, digamos, no llegaban a este acuerdo, entonces no había dudas de que esto iba a encaminar a los Estados Unidos hacia una recesión, y la desocupación que milagrosamente, justo antes de la asunción de Obama, para lograr, de la reelección de Obama, para lograr la reelección de Obama, bajó por debajo del 8%, iba a trepar muy por arriba del 9%. Escuchemos a Obama cómo explicaba el tema del famoso abismo fiscal. Tenemos que pensar cómo logramos que la economía esté en una trayectoria de largo plazo de crecimiento, cómo mantenemos la inversión en cosas como la educación, en infraestructura, para ayudar a que la economía crezca. Y piensen que la amenaza de un incremento de impuestos es solo una parte del famoso abismo fiscal del que todo el mundo está hablando. Pero tenemos también, a partir de mañana, los gastos automáticos que entrarán en vigencia. Pero tengan en mente que algunos de estos gastos que el Congreso ha dicho comenzarían automáticamente, tendrán un impacto en nuestro Departamento de Defensa, pero también un impacto en cosas como programas empresariales. Así que hay programas que se recortarían con una suerte de hacha en vez de usar un bisturí. Contundente, ¿no? Bueno, contundente. Logró un poco de aire el amigo Obama. Aquel viejo primer ministro británico Winston Churchill, que era muy ácido en sus comentarios, decía que los norteamericanos siempre hacen las cosas bien, pero siempre las hacen en el último minuto. En realidad, sí. Churchill lo decía porque Estados Unidos entró bastante tarde, sí, a la Segunda Guerra Mundial, sí, pero en el último minuto fue que, de alguna manera, primó la cordura entre republicanos y demócratas en términos de, de alguna manera, hacer determinados recortes, hacer ciertas aumentos a los ricos, a aquellos que ganan más de $450,000 anuales, de alguna manera una solución de compromiso como para, en todo caso, que la rueda siga girando. Sí, o sea que la próxima reforma fiscal que haya en la Argentina va a decir, no, vamos a hacer como Estados Unidos en vez de como Cuba. Bueno, para que vean, en las palabras de Walter Huber, que en Estados Unidos también hay una pelea, también un tironeo por el tema de quién la pone, quién pone la guita, porque esto es fundamental. Si la siguen poniendo, pues digo, volviendo al salvataje de los bancos de Obama, fue monstruoso, digamos, en la transferencia de dinero. Lo que está pidiendo Obama es una reversión de esto, es decir, cambiar un poco la mano esa, porque hasta donde yo sabía había alrededor de 50 millones de pobres oficiales en los Estados Unidos. Así que me parece que es un tema muy fuerte allá en los Estados Unidos. 8:19, seguimos en Primera Mañana. La mañana y una radio de Primera Nacional. Y 20, Majo López. Siguiendo un poquito con Estados Unidos, hay que decir que se extendió el plazo para elegir a los nominados a los Oscar por problemas informáticos. O sea que podemos entrar todavía. Todavía pueden votar. Listo. No, el tema es así, resulta que mañana vencía el plazo para elegir los nominados a los premios Oscar, principal galardón de la industria del cine de Hollywood. Nos guste o no, porque vieron cómo es polémico el tema de los Oscar, y bueno, hubo problemas técnicos. ¿Por qué? Resulta que es la primera vez que se implementa el voto electrónico. Antes se votaba por correo. Entonces hubo un par de problemas, se extendió hasta mañana, y de este modo las nominaciones a los Oscar se difundirán el jueves 10 de enero y la ceremonia de entrega será el 24 de febrero. A nosotros, como película que nos importa, que podría ganar, que podría ser una de las nominadas, como lo eligió la Academia del Cine Argentino, es Infancia Clandestina. De afuera, tiene buena prensa afuera. Así que, bueno, vamos a ver si nos llevamos algo de todo eso. Nosotros seguimos con nuestra lucha por el Mateico de Oro. Creo que vos tendrías que hacer cierto tipo de lobby para que ver si nos pueden hacer algún tal, mover las manitos. Es gesticular, así. Porque el Mateico es gesticular, para el que ha trabajado. Yo con la fresca me puse el saquito blanco, vine, viste, con las mangas arremangadas, para estar más o menos a tono, pero vamos a ver si eso es suficiente. Muy bien, 8:21, don Eladio Arregui, adelante usted. Hay un montón de información, porque en realidad lo que ¿Quiere preguntar? Pregunta. Sí, pará, yo tengo una pregunta de un oyente. Dele. ¿Qué dice? ¿Va a hablar solo de fútbol o me va a hablar del Dakar? No, el Dakar le voy a hablar que comienza este fin de semana, no, pero el Dakar... No, todos los años te pasa lo mismo, además te toca en enero. Igual te banco, porque el Dakar parece que se convirtió en algo muy interesante. No, pero el Dakar año va a pasar inadvertido aquí, por lo menos, porque fundamentalmente va a ser en Lima, es decir, en Perú, y después va a pasar por aquí por la Argentina y luego va a desembocar en Chile, pero fundamentalmente las provincias del norte van a tener el Dakar. No va a ser la largada como fue otros años en Mar del Plata o aquí en Buenos Aires, que ya estaban a esta altura del año, años anteriores, con toda la efervescencia del Dakar. Por eso va a ser diferente, todavía no empezó. Okay. El año pasado te mandaste una crónica dakarense, pero de aquella. Sí, después la voy a traer. Sí, tenía la crónica por ahí dando vuelta, no sé dónde la puse ahora. Ya la voy a contar cómo vienen las etapas y todo, y qué chances tiene. Como siempre, los hermanos Patronelli figuran con el ciclo firme como gordos esperando el lunes para empezar la dieta, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, con respecto a otras informaciones, Majo López me quería preguntar algo Independiente. Yo le digo que en este momento tiene un problema nuevo Independiente, porque lo acaba de inhibir el club Boyacá Chicó, que, ¿por qué te preguntará? Pero dice, ¿qué tiene que ver el Boyacá Chicó con Independiente? La globalización. Pero además tiene que inhibió a Montenegro, al club, yo no sé. Lo inhibió porque no pagó Independiente el pase de Marcos Pérez. ¿Te acuerdas el famoso negro apareció en Gimnasia de La Plata? Sí, buen jugador. Y después fue al fútbol español, lo trajo Independiente y, bueno, no puso la plata Independiente y ahora lo ha inhibido el Boyacá Chicó y hasta el momento no puede contar inclusive con el Rolfi Montenegro. Te comento, Fernando y audiencia, Independiente y Racing vuelven mañana a comenzar, vuelven mañana a la actividad, es decir, comienzan el año pretemporada. Mañana Independiente Racing, mañana jueves. El viernes se anota San Lorenzo de Almagro y después van a estar volviendo Boca y River. River lo va a hacer el sábado 4 en el Estadio Monumental y el 7 viaja a Tandil, regresa el 24. Boca se presenta el 5, es decir, el próximo día sábado. River vuelve el viernes, lo dije mal recién. Boca el sábado, y el próximo lunes está partiendo también rumbo a Tandil para realizar la pretemporada. El primer superclásico del año, como todos sabemos, será el 19 de enero en Mar del Plata. Y el primer partido del año amistoso será Independiente River el próximo sábado 12 de enero en Mar del Plata. Muy bien, 8:24. Estás en la radio pública. Compartimos información de 7 a 9. María Ángela Borde. Y bueno, como todo 2 de enero, ya venía apareciendo la restricción del tránsito de camiones pesados de más de 3,5 toneladas en las rutas, principalmente que van hacia la costa y a los lugares turísticos. Empezó a las 8 de la mañana, hoy hasta las 14 horas. Son para los de gran porte, justamente para evitar que se presenten dificultades en algún siniestro o en el traslado de la gente que se va a los lugares turísticos. Quedan exceptuados de la medida todos los transportes de leche cruda, animales vivos, digo, si ven estos camiones, está bien, o de productos frutihortícolas, grúas de asistencia de vehículos averiados o accidentados, cisternas de traslado de combustibles, justamente que hay inconvenientes en la costa, que no hay combustibles, y de gas natural comprimido. Sí, igual ya tenemos el título catástrofe de TN de hoy, falta combustible en la costa. 55.000 autos se abalanzaron. Es obvio que va a faltar combustible. Sí, es lo mismo cuando ponemos una docena de medialunas acá. Bueno, acá faltó. ¿No? Obvio. Cuando la gente se iba. Por eso no trajimos medialunas. Para que no pase. Entonces, nadie anda en auto, vayan todos en bicicleta. hacemos la Gran Mar del Plata, Buenos Aires, Mar del Plata en bicicleta, 400 kilómetros y ahí estamos. 8 horas 26 minutos, un tema central que hoy ya lo estuvimos adelantando, es el tema del pedido de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual para que se habilite la feria judicial. Ahí está en tribunales Gastón Fiorda para cubrir el hecho en lo que vaya transcurriendo durante la mañana. Gastón, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen año para todos. Aquí, igualmente, efectivamente, estamos aquí en Talcahuano al 500, tribunales. Va a hacer la presentación la jefatura de gabinete junto con el AFCA para pedir que se habilite la feria judicial de enero a la Cámara Civil y Comercial número 1, Cámara que tiene y en la que ha recaído el expediente que tiene la apelación y la cautelar presentada por el Grupo Clarín en los artículos 45 y 161, y que tiene también una presentación, un fallo por la Corte Suprema de Justicia cuando decidió rechazar el persaltum del Gobierno Nacional, que le pidió a la Cámara que se expida sobre la cuestión de fondo, esto es, sobre la constitucionalidad o no de los dos artículos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En ese sentido, entonces, lo habían anticipado el viernes, tanto el ministro Alac como Martín Sabatella, el titular del AFCA, que el Gobierno Nacional iba a presentar oficialmente hoy miércoles 2 de enero el pedido para que se habilite la feria judicial y la Cámara falle en la cuestión de fondo con celeridad, tal cual lo pidió el máximo tribunal. Estamos aquí, Fernando, en tribunales, no ha pasado nada, lo que se espera es que de un momento a otro se acerquen abogados que representen al Gobierno Nacional, a la Jefatura de Gabinete, al AFCA, y hagan la presentación formal, Fernando. Sí, imagino que también irá Martín Sabatella, como así como se movió siempre adelante de las cuestiones que planteó, tanto como cuando fue a Tacuarí, a Clarín y otras cuestiones, o en las distintas conferencias de prensa, siempre estuvo ahí como mascarón de prueba de cada uno de los pedidos, ¿no? Y además, te quería preguntar, ¿a qué hora medianamente calculás que puede ocurrir algo, que se abre la oficina ahí? Sí, acá está la sede de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial. Hemos entrado recién a tribunales y la puerta está cerrada todavía. Nosotros estimamos que se hará a primeras horas de la mañana cuando esto comience a funcionar formalmente. Específicamente no hay información si es a las 9:30 la presentación. Nosotros creemos que será temprano, ni bien abra la Sala 1, estamos aquí, hay una guardia importante de distintos colegas de otros medios. La presentación, obviamente, se espera la llegada de algún funcionario, más allá de los letrados, que obviamente son los encargados de hacer esta presentación. Lo habías dicho recién, Sabatella se ha puesto siempre al frente, ¿no?, de lo que es la discusión pública en los distintos medios, en base a los pasos que está dando el AFCA, el Gobierno Nacional, para que finalmente la ley votada por el Congreso se aplique en su totalidad. La semana pasada convocó una conferencia de prensa cerca de las 11 de la mañana en la Casa de Gobierno, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Es una persona que siempre ha dado palabra a nivel público en representación del AFCA y del Gobierno, ¿no? Sí, así que bueno, seguramente va a ser la noticia del día. Esperemos que haya una respuesta positiva, o por lo menos en los próximos días que haya una respuesta positiva alrededor, porque es central, digamos, muchos lo toman como un parteaguas, así que vas a tener ahí bastante laburo. Gracias, Gastón, por la información, ¿eh? No, por favor, un abrazo. Un abrazo grande. Gastón Fiorda, desde ahí, desde la sede de tribunales, la Sala 1, esperando que, como decíamos, haga la presentación la Jefatura de Gabinete y el AFCA para que se abra se evite la feria judicial y se abra, se trate la cuestión de fondo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El top. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Fernando Pedernera y Darío Burstein. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimos, humedad 62%, cielo despejado. Los trabajadores del subte se oponen al aumento del boleto. En diálogo con el servicio informativo, Enrique Rosito, secretario de prensa de la asociación gremial que los representa, consideró exagerado el incremento sugerido por Mauricio Macri. Claramente tiene una política que nunca ha sido la de favorecer a los que más necesitan, es decir, a las clases más necesitadas y a los trabajadores fundamentalmente, que son los que utilizan el subterráneo, ¿no? Pero de cualquier manera, claramente se ve que hay una política que es netamente recaudatoria, no una política de ponerse a hacer obras, que esto se ha visto no solamente en el subte, sino en general en la ciudad, ¿no? Cuando se hizo cargo del subte por primera vez, lo que hizo a las 48 horas, antes de saber cuáles eran las necesidades reales, operativas o de mantenimiento, fomentar un 127%, ahora quiere aplicar otro tarifazo. Es una política que nos lleva, lamentablemente, a recordar la vieja época de los años 90. La CTA se pronunciará sobre el fallo que impide emplazar un centro cívico en terrenos del Hospital Borda. Será a partir de las 9 en una conferencia de prensa de la que participarán el líder de la CTA, Hugo Yasky, y Eduardo López de UTCTERA, entre otros dirigentes. Marcelo Frondizi, líder de la Comisión Interna de los Talleres Protegidos del Borda, consideró que la decisión judicial demuestra que los trabajadores tenían razón. Para nosotros es un paso adelante porque ratifica la cautelar del doctor el juez López Vergara. Demuestra que teníamos razón, que no se había hecho ningún análisis de impacto ambiental que produciría esa mega obra. Además hay una ley que la declara patrimonio histórico, es una franja que abarca lo que es la morgue, la canchita de fútbol donde están los pacientes, los talleres protegidos, el centro cultural imprenta, el pabellón Amado Jones. Es decir, que ellos querían avanzar sobre dispositivos de salud mental que están en pleno funcionamiento y que nosotros, como estamos en defensa del hospital público gratuito y solidario, salimos a enfrentar con argumentos, con una mirada integral que tiene que ver con la decisión de luchar, pero también de actuar en el ámbito de los derechos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 4 décimos, la humedad 62% y el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Hecho en casa, 7 a 9, mañana, en la radio pública. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por un palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Buen día, Piana. Muy bueno el programa. Tenés un equipo maravilloso. Sencillito, humilde, que es lo que vale en la vida. Da gusto escuchar Radio Nacional. Horacio Martínez, 84 años. Muchas gracias, buen año. Hola, buenos días. Bienvenido, Piana. Nos va a encantar el programa seguramente. Así que lo estaré escuchando con mucha atención. Hasta ahora me encantó. Me parece clarísimo y me parece estar en la vereda que estamos todos los que escuchamos la Radio Nacional. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Era ¿qué ves? Divididos, la música y los mensajes que también se suman a través de Facebook, sí. Muchos. Malva Marani dice, qué lindo volver a encontrarme con ustedes. Yo escuchándolos también. Hasta que me acuerdo de algunos temas que tocaron el verano pasado. Yo estaba preparando mi última materia y me enganchó tanto el programa de ustedes que los extrañaba. Que tengan un año buenísimo, se lo merecen. Bueno, gracias Malva, sí. Ha crecido la población de locos soñadores de... Es para poner un término, yo estoy tratando de hacer, ya te digo, para el mate y color tenés que meter algunas palabras, digo, locos sí. Soñadores, por sí, ejemplo, sí. Así vías de comunicación y esas cosas que se dicen en la radio. Fundamental. Y seguir algunas pautas, viste, no tirar penales y esas cosas. Creció la gente que, ¿no? Que, nos escucha, pasamos sí. Hasta donde actualicé, 192, opa. Y arrancamos con un 170, así que venimos. Llegamos a dos gambas, vos decís que llegamos a dos gambas, nos sí. Quedan 22 sí. Minutos. Obvio que sí, yo creo que sí. Ana Silvia nos estaba preguntando por allí, ¿qué es eso de por tiempo limitado que figura en el logo? Y porque, porque sí, porque claro, nosotros fiquemos. Salimos en enero, es un programa veraniego, hasta que bueno. No sí. Llegamos a cansarnos, no llegamos a pelearnos, no llegamos solamente a acostumbrarnos. Cuando llegamos al final del programa. Llegamos al final. ¿Eh? Tampoco cansamos a que esté de otro lado. Tampoco, claro. Nada, claro. Somos súper efectivos, ¿sabes? Un mes es... Pero lo que hacemos es llegar al final del programa, eso te lo podemos asegurar, salvo que alguno palme, viste, en el... Pero bueno, no, no es... Somos, ay, somos como favor. El mar, como las olas, vienen, tocan así la puntita y se van. Sí, claro. Exactamente. Y después, chau, adiós. 8 horas 39 minutos, si es de divagar a las 8:40, bueno, ¿qué le queda a lo que viene después, que es segunda mañana? Segunda mañana. Gustavo Campana, ¿no? Capo, capo total, capo total. Eso sí es un programa radio, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros, que es un club de amigos, que la estamos pasando bárbaro, junto con otros amigos, que son los oyentes, que la pasan también, también muy bien, y eso nos reconforta. Bueno, demos los datos del tiempo, por lo menos por acá, y después vamos a hacer por ahí alguna recorridita. Dale. Por algunos otros puntos. Los puntos turísticos quizás importan, o tal vez, ¿no? Sí, que claro. La gente quiere saber qué pasa. Por ejemplo, dicen que en Mar del Plata no van a la playa hasta el viernes. Frío, como frío. Vos sí. Lo decías. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? 17 grados, 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado y la máxima, eso sí, podemos aclararles, va a llegar a los 26 grados. Después sube la temperatura de aquí al sábado. Sí, o sea que si ahora en una hora más o menos querés ir prendiendo el fuego para el asado del mediodía, podés. Pero igualmente en vacaciones, paremos un poco con la agenda, viste, oficial de vacaciones, que todo tiene que ser en función del tiempo. Porque también cuando hace frío, uh-huh. En Mar del Plata, o cuando llueve, hay otras cosas para hacer. Sí. ¿Sí? Hay otras sí. Cosas para hacer. Después Majo nos va a dar algunas recomendaciones. Bueno. Yo pensé que las iba a dar usted. No, yo no, que yo te puedo... A mí es lo mismo que me pongas en... Ideas. Sí, igual. Seguro, en siempre hay algo para hacer. Me pongas en Lobo, en Mar del Plata, o en Bariloche, yo voy a dormir la siesta, a dormir. A mí me da lo mismo que llueva, que truene, prendo, lo que sea. Dormir, comer asado y tomar el tinto argentino, que es lo mejor que te puede pasar. Muy bien. ¿No? Si estás en Córdoba, el Fernet. Y hace un poquito de abdominales. Porque si no, después. Es digo, para no chivear, digo. No, claro. Dale. Seguí en Nacional de 7 a 9 en la Radio Pública. Llévanos a todos lados con vos. al aire, en línea, Facebook, Twitter, comunicate. Radio Nacional, Radio Pública. Bienvenido 2013 a la Radio Pública. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 41 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. En enero, la radio pública no se detiene. Reportajes únicos, entrevistas abiertas, mano a mano con Embón. Periodismo con Horacio Embón. Lunes a viernes, 12:30 a 14, por Nacional. Argentina. ¿Sabes qué? El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció un aumento en las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sabes qué? Con la tarjeta SUBE, el boleto mínimo de colectivo pasó a costar 1 peso con 50 centavos y el de tren, 1 peso. ¿Sabes qué? A pesar del aumento, el precio es inferior a otras ciudades del país y Latinoamérica. El valor mínimo de viaje en colectivo en Córdoba y en Rosario es de 3 pesos con 20 centavos, más del doble que en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sabés qué? En San Juan, la tarifa mínima de colectivo es de 2 pesos con 50 y en Mendoza, 2 pesos con 10. ¿Sabés qué? En Argentina, el valor del boleto de colectivo es significativamente menor que en el resto de los países de Latinoamérica. En Santiago de Chile, el costo es de 590 pesos chilenos, el equivalente a 6 pesos argentinos. En Montevideo, Uruguay, el mínimo de viaje en colectivo es 19 pesos uruguayos, o sea, 4 pesos con 85 centavos argentinos. En Caracas, Venezuela, es similar. Viajar en colectivo cuesta 4 bolívares, lo equivalente a 4 pesos con 50 centavos argentinos. ¿Sabes qué? El Distrito Federal de México es, junto a Buenos Aires, la ciudad que tiene uno de los boletos más bajos de Latinoamérica. Investigación Nacional. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La mañana y una radio de primera. Nacional. 8 horas 43 minutos y antes de ir a una nota muy importante, vamos a dar un avisito que es de alguien que labura bien y labura a pulmón, porque me consta, es Conrado Yacenza, que también oye Nacional y comparte con nosotros. Él hace una revista que se llama La Tecla Eñe, que es muy interesante, que los invito a visitarla. Obviamente, como no tenemos Eñe en internet, les doy la dirección, es www.latecln.blogspot.com.ar. Ahí siempre él concita, además de escribir, ¿no? Pero concita a tipos muy interesantes, Santiago Marino, el propio Martín Rodríguez, que es compañero acá de la radio, Horacio González, Rubier, etcétera, etcétera, en este número. Pero he leído textos realmente interesantes. Y es una apuesta realmente interesante porque es lo mismo que hacer poesía en el siglo XXI, ¿viste? Tenés que tener unos de oro, tenés que tener mucha pasión por lo que haces. Y el tipo hace esta revista digital, que hay una reflexión interesante y muy muy a mano de lo que podemos leer todos, ¿no? www.lateclan.blogspot.com.ar. 8.45, lo compartíamos con Walter Gubar al principio del programa, uno de los temas fundamentales, no solamente para la realidad argentina y latinoamericana, sino me parece que los ojos del mundo están puestos ahí también, es la salud del presidente venezolano Hugo Chávez, y no solo por una cuestión de salud, digo, a vos lo podés querer un poco más, un poco menos, lo que sea, no es por dar opiniones particulares, pero me parece que ahí se juegan más cosas que la salud de un presidente por la repercusión que tiene la política de los últimos 12, 14 años, cuando Hugo Chávez aflora la escena latinoamericana y mundial como un líder latinoamericano, con todo lo que eso conlleva. Vamos a hablar entonces con Waldo Ansaldi, es director de la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires y además director de la Unidad de Docencia e Investigaciones Sociohistóricas de América Latina, el UDISAL, que es dependiente del Instituto Gino Germani. Waldo, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando, a toda la mesa, a la audiencia, feliz año para todos. Bueno, gracias, muchas gracias, igualmente para vos. Gracias. Queríamos recoger tu reflexión sobre estos momentos de la política latinoamericana a partir de... charlamos acá con Walter hace un ratito sobre que hace, ponele, ¿no?, 15 años, una elección comunal en Venezuela no hubiese sido, no hubiese movido el amperímetro de los medios de comunicación, menos en la Argentina, y este año pasado, a fin de año, se jugaban un montón de cosas, es decir, estaban las primeras planas, si Capriles, si Jagua, si cuántas gobernaciones tenía el chavismo o no, cómo era el mapa electoral, en función de esto que es una imponencia de la figura de Hugo Chávez, pero que conlleva una política, ¿no? Así es. Venezuela se ha convertido en los últimos años en un caso particularmente significativo, digno de ser seguido con atención, cosa que, como vos y tus compañeros de mesa saben bien, el grueso de la prensa comercial argentina no ha hecho, sobre todo en aquello que apunta a las transformaciones más significativas, las de base. Se ha centrado todo en la personalidad, en el liderazgo carismático de Chávez, lo cual efectivamente es un dato, pero no el único dato de un proceso de transformación que, con todas sus incluso deficiencias, puede decirse, con todas sus fallas, sus marchas y contramarchas, ha hecho una transformación de la sociedad venezolana más que significativa, mucha de ella construida desde abajo, es cierto que también mucha desde arriba, impuesta con un liderazgo que a veces adquiere caracteres de un cierto grado de autoritarismo, casi inevitable en un proceso de transformación de esta índole. Pero yo creo que lo más significativo es el intento de construcción de un nuevo tipo de dominación política, para decirlo en otros términos, de un tipo de democracia notoriamente participativa, donde hay posibilidades y efectividades, que esto es lo menos comentado por la prensa comercial, de revocatoria de mandato, ejercicio plebiscitario, de derecho de iniciativa, que no solamente están enunciados en la Constitución boliviana, venezolana, posiblemente después de la boliviana, es la más avanzada de América Latina y quizás del mundo, junto con la de Ecuador, ¿no? Esta participación de la ciudadanía en los niveles de decisión es realmente significativo y destacable. Y me parece que eso es lo que ayuda a entender por qué, a despecho de las expectativas de la prensa comercial y de dirigentes políticos afines a ella, en Venezuela y en Argentina y en el resto de América Latina, ese énfasis puesto en las elecciones en los estados y en las comunas, partía del supuesto de la posibilidad de una derrota del chavismo. Waldo, disculpa que te interrumpa, pero no, me parecía muy interesante esto de la combinación esta de algunas imposiciones desde arriba y también alguna suerte de democracia avanzada. También esto se ve en Bolivia y más que nada a partir de la Constitución. Parece ser como si uno lo dibujara como dos curvas, una que está decreciendo y la otra creciendo, pero que se combinan en una zona donde hay un tironeo de lo viejo, del neoliberalismo, de facciones neoliberales, de estamentos bien insertos en las sociedades latinoamericanas neoliberales, y la aparición o el surgimiento de lo nuevo o del tironeo de lo nuevo, y esa tensión es lo que parece que está estallando alrededor de la salud de uno de los presidentes, ¿no? Sí, efectivamente, en este caso, claro, porque liderazgos de esta naturaleza, extremadamente personalistas, tienen un punto de fortaleza en la unidad de criterio, obvio, pero tienen también un punto de debilidad muy fuerte, que depende precisamente de la continuidad de ese liderazgo. Una situación de extremo riesgo de salud como el actual, y los pronósticos realmente no son muy favorables, lo pone en un nivel de tensión que en este caso pareciera el proceso revolucionario bolivariano podría superar, porque hay un nivel de cohesión y de mecanismos previsto que supera situaciones que uno puede encontrar en el pasado o en el presente en otros lugares. Por caso, el más notorio sin duda es el caso cubano, que como la propia dirección cubana ha reconocido, en 50 y pico de años de revolución no supieron generar un proceso de recambio más allá del liderazgo histórico. Ese nivel de tensión se da también en el caso venezolano, pero me parece que tiene una base de participación y de capacidad de decisión, que es mucho más importante aún, del grueso de la ciudadanía, que refuerce el proceso y que probablemente impida una salida o una situación traumática, incluso desfavorable. Y un punto más que me parece interesante es una actitud de la oposición, o por lo menos de su líder principal, Capriles, que a ojos argentinos parece sorprendente, claro, ¿no? Porque ha tenido una actitud que uno puede calificar, al menos en términos de dignidad humana, como precisamente eso, ¿no? Digna. No se ha cebado de una situación que le podría resultar por ahí mediáticamente favorable, al menos en el plano internacional, no en el plano nacional. Profesor Ansaldi, Walter Guba lo saluda. ¿Qué buenos tal, días? Walter, buen día. Quería preguntarle, digamos, no cabe, yo creo que no caben, a nadie le caben dudas de que el presidente Hugo Chávez ha nombrado como su delfín político al vicepresidente Maduro. Nicolás Maduro. Ahora, ¿usted prevé cierto tipo de tensiones políticas en los cuadros medios, digamos, en las líneas representadas por Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea y probablemente representante del sector más cercano a las Fuerzas Armadas, o inclusive dentro de las bases del chavismo, digamos, en esta situación, digamos, de cierta orfandad política que puede llegar a presentarse? Bueno, no hay que descartarlo, porque efectivamente, y tiene que ver con eso que señalaba hace un momento de esa ambigüedad, debilidad, fortaleza de los liderazgos personalistas. Caído el líder, las tensiones por la sucesión se acentúan de una manera notable. De hecho, ya existen, porque no se trata de un movimiento de un grado de homogeneidad significativo, hay líneas, hay tensiones, etcétera, pero me parece que hay veces la ironía tiene sus historias, ¿no? Pero no me parece casual que el delfín elegido se llame Maduro, ¿no? La situación está madura para que efectivamente, ante la peor de las eventualidades, que es la muerte de Chávez, el proceso pueda continuar con un grado de institucionalidad significativo. Sin duda, el mensaje a sus camaradas de fin de año de Chávez indica una percepción de que efectivamente puede haber ahí líneas de tensión que colisionen con el proceso sucesorio tal como el propio Chávez lo ha imaginado. En estas situaciones nunca hay que descartarla, y cuando uno analiza procesos históricos más o menos parecidos, sabe que ellos han aparecido. La cuestión es si son decisivos para torcer el rumbo o no son más que chiporroteos propios de una situación como esta. Muy bien, Waldo, muchísimas gracias por este contacto con Nacional y seguiremos ahí en contacto. No, gracias a ustedes por llamar. Buen año otra vez para todos ustedes. Un abrazo. Waldo Ansaldi, director de la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, hablando un poco sobre esto que, Walter, se abre también, porque más allá, digo, si vos empezás a correr un poquito más allá la vara del propio Hugo Chávez, también acá se nombró a Capriles, a Elías Jagua, también como futuro político, digo, de lo que puede ser Venezuela. Recordemos que sacó el 44% de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales de Capriles, que no es desechable. Algunos cuadros del chavismo dicen que de todos modos con Maduro se podrían ganar las elecciones, pero esto es una cuestión que en los próximos días estaría bueno que lo analizaras, ¿no, Walter? Porque me parece que ahí también hay un filón como para poder pensarlo. 8:55. Seguí en Nacional de 7 a 9 en la radio pública.